tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué magia hay esta cosita? Es una magia. La verdad que yendo me olvidé ayer yo. Pero ayer fui y me olvidé. ¿Te olvidaste? Sí, de pero, adquirirlo. ¿Y lo habrán sacado a esa super oferta? No, no, es que fui muy específicamente a buscar protector solar. Y como se ve que el protector solar pasó de moda porque ya no es tan verano, no encontraba, entonces tuve que seguir de gira por otros lugares porque mi objetivo era protector solar. Ah, pero porque vos conocés dónde están. Yo me di todo, me recorrí. Todo. Es que desde, imagínate que vas con un aditivo, pasas 5 horas ahí adentro recorriendo todo. Pero me recorrí todo porque no tenía ni idea de la ubicación de los productos y fue específicamente a comprar esto y terminé dando una vuelta enorme. No sé por qué hice eso, pero tenía tiempo en realidad, porque le podría haber preguntado cualquiera. Sí. Che, ¿dónde está esta? ¿Se puede decir la marca? Sí, porque ojalá nos sponsoren y si no, no lo van a escuchar. Ah, está muy bien. Me encanta el nombre, igual. Habla de... buenísimo el nombre. Pero igual me parece habla que... habla de señora. Pero es que es medio como reducido el nombre también. Como que va hacia un nicho que es útil, pero que no es exclusivo para eso. Claro. ¿Estamos hablando de qué? Del Artrosil. El Artrosil en rolón. En rolón. Más específicamente el Árnica en rolón, que es un universo increíble. Es pura magia, origen natural. Bueno, ponele. Es este gel de uso externo, pero que recién con María comprobamos que es de uso externo, pero depende en qué zona te lo pongas, okay. Y tiene una reparación interna. Ok, como por ejemplo... Por ejemplo le dije... Me interesa indagar en esto. Me estaba pasando el gel acá, en la tabaquera anatómica. Sí. Es esta parte de acá. Para la gente es como el huequito entre el pulgar y el índice, o es el pulgar. Cuando vos haces... No te hago con esta mano porque tengo un poquito de dolor. Se llama así tabaquera anatómica. Sí. Ah, no, te estoy diciendo cualquiera. La tabaquera anatómica es esta de acá. Es la del final, entre el pulgar y la muñeca. Exactamente, cuando haces extensión del dedo y lo llevas para atrás, te queda un huequito. Eso se llama tabaquera anatómica. Sí. En el otro parte donde tenés los músculos, entre el pulgar y el índice, ahí me estaba pasando, ¿no? Ok. Me lo estaba pasando así, y le digo a Mary, ¿sos magia? ¿Tenés algún dolor? Y me dice, ¿físicamente? Entonces yo le digo, te duele el corazón, no te lo puedo pasar porque justo tenía la mano sobre los botones. Sí. Si yo extendía mi brazo y le pasaba el Artrosil sobre la parte del corazón, podía ser un desastre en la operación técnica. Claro, ni hablar. No vamos a hacer eso porque somos su fan pero club, tal vez, entonces no queremos. Claro, pero tal vez en el pechito, cerca de, da ahí un alivio, un respiro, ¿o no? Es que claro, te por eso digo... Descomprime. Porque además del árnica, que es bárbaro para el tema golpes, el tema del rolón, una seda con la bolillita. Y es como un automasaje muy bueno. Yo lo digo con esa fuerza porque me doy en la nuca con un nivel de... Pero ojo, porque vos te das en la nuca con un nivel de... Pero no saliendo producto. O sea, me pongo producto y después trato de no inclinarlo para darme con la bolita. Pero con el nivel de intensidad que le podés llegar a dar a la bolita, puede llegar a ser contraproducente. Porque en el momento te genera mucho placer. Ajá. Y después te viene dolor. Ah, sí. No, pero tampoco soy tan bruta. Ah, bueno. Tampoco me lesiono. No hablaba de ser bruta, no, sino hablaba de la intensidad. Ah, que me puedo hacer daño. Te podés hacer daño. Pero sí, es verdad, porque además vos te pasás y tiene como... no puedo evitar volver a pasarme, pero voy a dejar de hacerlo porque te larga como tipo un fuego, ¿viste que? Ah, sí. Por eso no es para partes íntimas, porque imagínense una llamarada. Una llamarada tremenda y ahí terminás sufriendo. Pero tenés como esa sensación de frescura y que sentís como que ingresa, que penetra y ahí es donde te libera. Sí, es te que... abre, te, sí, para el corazón te abre el pecho. Hay que tener cuidado ahí porque puede salir una cantidad de porquería si abrís demasiado. Soy buenísima, ¿no? Se nota que laburo mucho esto. Pero bueno, lo que yo voy de que el nombre lo hace para un nicho muy reducido es que se llama Artrosil. Y ninguna de nosotras está teniendo problemas de artritis en este momento. Yo sé que los voy a tener en un futuro. Ya lo veo, lo siento. Por ahora. Me imagino las manos de mi abuela. Pero para lo que lo usamos ahora. Claro. Es para el tema golpes, es por el árnica más que nada. Por el árnica. No estamos teniendo por el momento. Ay. Por el momento. Ni artrosis, ni artritis. ¿Vos ni qué sabes? ¿Juanetes? No, por suerte no, tampoco. Ah. Sé que eso es full hereditario y no y hay. Bien, y no bien hay en mi enfermedad también. Sí, sí, así que bendecida. Yo vengo zafando. Zafando a morir. Pero no tengo, por ejemplo, mi padre y mi madre no tienen, no recuerdo a mis abuelos que hayan tenido. Sí, manitos con artritis, artrosis, esas cuestiones, sí. Pero por suerte juanetes no, porque esto arrancan temprano. Arrancan muy temprano y son muy dolorosos. Sí. Y encima la gente se genera todo un comercio porque te quiere operar, ajá, te vende la solución definitiva, mentira. No es una solución definitiva. No es una solución definitiva. Okay. En casos extremos donde no te puedes ni calzar ni caminar, sí, obviamente sí. Pero si tenés, ahí apenas no, resistí a la operación del juanete porque existen otros medios para poder paliar la situación sin llegar al cuchillo. Y aprovecho y te consulto, porque yo sé que vos sabés un poco de estas cositas. ¿Sabés cómo a qué edad más o menos arranca el tema artritis, artrosis? En la época que yo estudié, que hace... gestito con la mano para atrás. 20 años atrás, sí. Los libros decían que mujeres, típico, la típica, sí, 60 prox. ¡Ay, no! No, por eso, no estamos lejos. Mañana mismo. A mí me quedan 13 un años. Pequeño, no, perdón, margen. 17 años. Un pequeño margen, ¿no? Queda un pequeño margen. Pero quizás utilizándolo con tiempo y haciendo ejercicio con la pelotita esa que de paso te sacan los nervios, sí, y no sé qué, y poniéndote este hay producto, que arrancar a Aquagym ayer, igual. Vos sabés que yo quiero... Me encantaría. Está catalogado que es un deporte de viejas. Cualquiera. Y a mí me encanta. Me encanta y al parecer es bastante ejercicio físico. Yo ya me veo agitada en Aquagym un poco. Porque si vos lo pensás, lo haces en invierno. Ya viste que te produce una agitación el tema, lo caliente que está la pileta y esas cuestiones. Y después saltar ahí, hacer cuestiones ahí. Yo siempre jugué a hacer aquagym en la pileta, haciendo ejercicio de pierna. Y es agotador. Ay, ¿cuánta identificación siento? Porque yo también. Y al... Al ese que no me acuerdo el nombre. Me al que es tipo handball en la pileta. Ese. Pero el aquagym es un deporte fabuloso. Bárbaro. Porque haces mucho ejercicio, no te das cuenta, te sirve justamente para las articulaciones, si tenés algún problema de no cadera. No te chivas. O sea, qué cosa hermosa hacer ejercicio en el agua, no. Después salí con el cuerpo roto porque es como que no playas te das cuenta que no, que no pasa nada y en realidad estás haciendo un montón de cosas. Pero eso pasa en todos los deportes, que, bueno, no, pasa que no. Ahí, en lo seco, digamos... sí, te das cuenta cuando estás muriendo un claro, poquito. Claro, con el aquagym no. No. Recomendable para evitar artrosis, arrancar. Yo ya tendría que anotar. A partir de los 35, ah, más. Claro, menos. Bueno, hace mucho o tiempo. O los 30, sí, ya tenés unos 30 añitos de hasta la edad de la artrosis. Salud preventiva se llama eso. Yo vengo mal, en realidad tendría que ponerlo como intención del año. Ay, Julia, te hemos fallado. Sí, la fallé porque en realidad es un deporte que quiero encarar desde hace mucho tiempo y nunca me anoté. Nos discriminarán por ser jóvenes y dirán, tipo, no, tiene prioridad la gente mayor a tal... Mi abuela lo hacía, tipo, a los 80, me acuerdo. Sí, sí, es que está catalogado como un deporte de vieja, de señora. Sí, ni siquiera de señores más, te voy a decir, pobres señores, no. Discriminados ahí. Señora, también. señora vieja. Sí, maya enteriza. Claro, a mí esa es una de las partes también que me llamaba, me divertía, me seducía el ir, porque yo me imaginaba la situación. Yo me llevo bárbaro con las señoras en general, soy bastante conquistadora de señora. Bueno, pues es una habilidad que tengo, no sé por qué, pero me encanta. Tengo testimonio sobre esto. Podemos empezar a hacer eso. Lo que pasa es que me encantaría ir con vos a Cuallín, digo la verdad. Sí, no, no estoy mintiendo. Programar, pero ¿cómo hacemos para armar una rutina vos en Arenales, yo acá? No, es imposible. Yo estoy en Arenales, estoy cruzando los dedos porque el centro de jubilados está por abrir una pileta climatizada, porque si no te tenés que ir a Teodelina, que es cerca, pero ya es Santa Fe. Y son 30 kilómetros. Hacerte 30 kilómetros, vuelvo dormida, no, manejando después de Aguachín. Es peligroso, es peligroso. Es de salud preventiva. Exacto, no. Es peligroso. Entonces estoy esperando, pero no sé si la gente jubilada me va a aceptar ahí, ¿entendés? Porque deben querer tener su espacio. Tras que no me conocen, van a decir, ¿esta nieta de quién es? No, pero yo creo... Viste que cuando algo diferente entra o entras a un grupo donde hay mucha gente de hace muchos años y entra sí. una persona nueva, podés tomar la gente que tiene esa mirada, hola, qué bueno, alguien que viene como a romper un poquitito aire fresco. Ojalá. Las viejas si ven una juventud, quizás se ve alguna reflejada en vos. No, si ven una juventud vital. Quieren chusmear inmediatamente. ¿En serio? Sí. Yo me quedo con la idea de que sos un aire vital. Agustinita, ojalá. Sos de acuario, sos aire, sos vital. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 16 de marzo a pura vitalidad, porque bajó la temperatura, aunque sea un poquitito. Hay 24 grados 8 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 31 y algunos chaparrones por la tarde. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana entre libros, deportes y noticias. Una interpretación de un temón a Yelén Becker hace Ábranse, perra. Ábranse, perra, que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llama loca, la que se levantó y se la sabe todas. Ábranse, perra, que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina, que coge, que toca, que a todos lo provoca. Pero se me bailar con mi sensualidad, es un nivel tan alto que lo puedes intentar. ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Escándala! No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. Síganme los pasos, mírame besísima, linda, que fina, culazo, pelazo, los tengo dominados. ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Escándala! No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Sebastián Villa a juicio. el jugador de Boca Juniors será llevado a juicio en abril por la causa por abuso contra su expareja en 2020. La instancia judicial se iba a realizar en septiembre, pero la defensa de Vila solicitó una nueva pericia psicológica para la víctima y de esta manera se rechazó la fecha. El juzgado correccional 2 de Lomas de Zamora estará a cargo de este juicio, donde se espera que haya perspectiva de género y se evalúe la violencia que viene recibiendo Daniela Cortés desde el día que se animó a denunciar. Las audiencias serán el 17, 18 y 19 del próximo mes. Primer matrimonio igualitario mapuche. Mujeres mapuches se casaron e hicieron historia al concretar el primer matrimonio igualitario mapuche en la región de la Araucanía, en Chile. El evento se realizó el 23 de febrero en un acto civil y dos días después lo hicieron a través de una ceremonia mapuche, huefum, en un bosque nativo. Se trata de Virginia Burgos Valenzuela, de 43 años, y Rosa Salamanca Conalef, de 44 años, quienes dejan un precedente histórico y de visibilización en el movimiento mapuche e indígena. Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual aplaude este matrimonio y su vocera Javiera Zúñiga declaró: contribuye a erradicar la discriminación en todos los espacios, incluidos los pueblos originarios, donde poco y nada se ha hablado sobre diversidades sexuales y de género. Solicitan datos del conductor que atropelló a Jonathan Blanco. El lunes 13 de marzo, Jonathan Blanco transitaba por Mozart y autopista de Lepiane a la mañana cuando fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga. No hay registros de lo sucedido y se teme que este caso quede impune. Es por eso que la familia busca testigos que se comuniquen al 1163-784469 o a la página de Facebook oficial de Guaynamarca y así pedir justicia. Jonathan fue encontrado por otros conductores y actualmente se encuentra internado en el Hospital Santoyani bajo un coma inducido y con pronóstico reservado. La comunidad expresó en las redes: hermano Jonathan, desde tu comunidad Guaynamarca, llamamos a tu ajayu para que sigas acompañándonos en esta vida y así seguir tocando esas melodías que tanto te gustan. Organizaciones piqueteras finalizaron acampe contra las bajas del potencial trabajo. Organizaciones piqueteras finalizan el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en rechazo a las bajas en el programa Potenciar Trabajo. Lamentablemente no hubo ninguna negociación, hubo declaraciones muy negativas, muy fuertes, que atacan a las organizaciones y dirigentes, acusándonos de no haber pedido una reunión, y está la nota presentada desde el 13 de febrero, criticó el líder del Polo Obrero, Eduardo Besiboni. Por otro lado, aseguró que la ministra Victoria Tolosa Paz está más interesada en denunciar dirigentes que en resolver problemas sociales. Esa situación inevitablemente le va a dar continuidad al plan de lucha. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 16 de marzo. Hay 24 grados 8 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 31 grados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Ani hace algo. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? De las 9 de la mañana, es re radio decir así, ¿o no? Nos separan. 9 de la mañana. Y nos separan porque vamos a recordarles que está todavía habilitado nuestro sorteo semanal que termina mañana con el fin de la semana hábil. Con el fin de la semana hábil, mañana viernes, nos separan centímetros de Paula Lorenzo. Buen día, ¿no? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paulis? Bien, con la rueda desinflada. Ay, difícil comenzar la mañana. No, es como que pedaleas, pero vas más lento. Y sí. Así que salí con el tiempo justo, pedaleé, pero... A pura después pierna. Después te pido el inflador. Lo tengo siempre ahí en la mochila. Ay, qué preparada. Bueno, retomemos. Muy planificada. ¿Por qué? Porque ustedes, para ganarse la agenda... ¿Qué hacen las compañeras de La Gráfica, La Voz de la Mujer? Que pueden encontrar ahora mismo en nuestras redes y decir, pa, quiero esta agenda ya mismo. Nos encuentran como Charco Arena en Instagram y en Facebook. Nos tienen que comentar qué planifican con dedicación. Y la verdad que la gente está muy entusiasmada con este sorteo. Y se ve que planifican mucho. Por ejemplo, hace unos minutos Mariel nos dijo que la necesita para planificar sus clases como docente y como estudiante. Tenemos mucha docente como radio participante, me parece, ¿no? Hay mucha gente que la quiere utilizar justamente para eso, para ordenarse en el trabajo. Por ejemplo, Hildi Beba dice: quiero esa agenda para hacer catarsis escrita de la vida cotidiana, compromisos de toda índole y planificar encuentros con seres del amor. Yo también hago catarsis escrita, pero en un cuaderno. Yo sí. Hago lo mismo. Porque después te queda el registro y cuando necesitas entender algunas situaciones, volvés y podés analizar un poquitito. Tal cual. También Bruxella dice: ay, qué bella agenda, como todas las artes que desarrollan en Gráfica La Voz de la Mujer. Realmente entren a la cuenta de Instagram de Gráfica-Bajo La Voz de la Mujer porque hacen unas preciosuras, no solo agendas, sino también calendarios, afiches, todo muy precioso y muchas de las cosas salen de grabados. Uh-huh. Y es muy bello. Pero bueno, Bruf nos dice: planifico con dedicación las tareas que involucren plantas y más si son nativas. ¡Qué lindo! Porque para algunas plantitas tenés que como medio calendarizar cuando les das ciertas cositas. Está el calendario bioenergético, que es depende de la luna, depende del día, depende de la hora, qué poner. Porque viste que a veces tirás cosas, yo a veces hago eso. Sí. Creo que tengo la magia de mi madre que tira y le sale y no es así. Digo, bueno, voy a probar, a ver, porque no me acuerdo, no sale nada, pero si tenés ese calendario, ahí podés ir tirando con exactitud para no comerte un garrón de decir dejar a una plantita medio desgraciada. Uh-huh. Y Involk Perinatal nos dice: venía organizándome con el calendario en la PC y alguien que me conoce mucho me regaló una en papel. Hermoso poner en práctica nuevamente la planificación de la semana, sobre todo del laburo y trámites y algunos planes sociales en findes. Lo que más me gusta anotar son pequeños mensajes que me voy dejando cada tanto para no olvidarme de los aprendizajes del día entre tanta vorágine loca. A Paulita le está sonando en este mismo momento lo que es el tema que utilizamos para este sorteo, que es un tema de la sex autodefensa, también búsquenlas. Pero bueno, para redondear, van a las redes de Charco Arena, buscan el sorteo con el temón de la sex y nos cuentan qué les gusta planificar. También nos pueden escribir por inbox, nos pueden llamar. Al 11-31-26-08-87. El pico sigue sin andar, ¿no es cierto? Sí, sigue sin andar. Yo la otra vez lo dije, quedé como una salame. No importa, por eso seguimos intentando para que se arregle y que llamen el fijo. Claro. ¿Se pueden contar? Porque yo no puedo entrar ni por la compu ni por el celular al Instagram. Y tenemos más de 15 participaciones y paren, porque el otro día yo vi que nos habían mandado una por privado. Sí, Paula, que nos dijo que lo que planifica con mucho esmero son sus clases de lengua y literatura. Ah, sí, la leímos, que dijimos que era una doble, que se llama Paula, y da clases. Así que tienen tiempo hasta mañana, a las hasta las 11 menos alguito, en que hacemos nuestro sorteo de Marcelito, ¿estás ahí? Y anunciamos a los ganadores, y si no ganan también pueden ir a chusmear la gráfica de La Voz de la Mujer, por si se quedaron manijas, y adquieren su agenda o sus calendarios. Dayana Leonelli hace ¿Qué hago en Rosario? Sobre mi celular otra vez me dormí. Las redes han comprado el romance. No tengo datos para seguir. ¿Llamó? Y sí, obvio. Hay gente que si quiere te puede escribir y encontrarse esa misma noche. Re fácil, en bici pueden ir. Eso de Rosario, 15 horas. Ah, ¿sobre eso? Siempre. No tienen que programar la fecha ni reservar un cuarto. No tienen que explicarle al Estado qué hago, qué hago, qué hago en Rosario. Son nada, pensalo así. Con todo el tiempo que tomó encontrarnos, la agenda la hacemos coincidir. Hay gente que se junta, lo vi, me aburrí, tomando un vino que igual no comparten. Me quedo con lo nuestro vivir. No tienen que sacar un pasaje, no saben extrañarse. Qué buen problema de preguntarme qué hago, qué hago, qué hago en Buenos Aires. Tu cara se tildó en la pantalla. Se me descargó la voluntad de forcejear con la señal. Deja. Tendremos que entrenar la paciencia. ¿Sabes cuánto me cuesta? Bueno, te ayudo. No puedes explicarme qué hago en Buenos Aires. Resuelvo todo para acercarme. ¿Sabes dónde encontrarme? En la estación. Yendo. Te quiero, por esto espero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Nos vemos en el medio. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Llegamos. Ya salió el número 55 de Revista Crisis, a 40 años del retorno de la democracia. Hoy, nos volvemos a ilusionar, Juan Pablo Hudson le saca la ficha a Facundo Manes, el ultra del centro. Jimena Tordini entrevista a Mitre y Ginás luego del batacazo de la película. Los enclaves bananeros del país por Nicolás Perrupato. Natalia Gelós se mete en el inquietante mundo de la clonación de caballos de polo. Y mucho más, todo sobre la boda entre el gobierno argentino y el FMI, según Berkovich. Mario Santucho viajó a Brasil y nos cuenta lo que le espera a Lula. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Argentina te cuida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a esto que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y calidad. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y con esta musiquita la vamos a recibir a Mónica Santino, directora técnica, integrante de la Nuestra Fútbol Feminista. Buen día, Moni. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos, Agus. ¿Me escuchan bien? Pues yo sí. Las escucho un poquito cortado, pero algo escucho. Bien, bien, aquí estamos con Agus, con Vani, Mary del otro lado del vidrio, haciendo esta mañana de marzo y recibiendo esta nueva columna, de esta nueva temporada, ¿no? La columna del derecho al juego. Bueno, con muchas ganas del reencuentro con Charco de Arena, con ustedes, después de receso de verano, con muchas cuestiones que este año me parece vamos a ir desarrollando, desovillando, uh-huh. Bueno, todos los adjetivos que le queramos poner, o más bien acciones, porque este año va a ser el año del Mundial de Fútbol Femenino, que se va a jugar en Nueva Zelanda y Australia, uh-huh. Y la selección argentina va a participar, es el segundo Mundial que clasifica y que va a estar entre los mejores equipos del mundo, disputando el torneo máximo del fútbol de mujeres, así que bueno, es un gran acontecimiento posibilidades de viajar para muchas periodistas que cubren el fútbol desde una perspectiva de género es muy difícil, porque es lejos, por los costos, porque, bueno, no tiene el mismo metraje la cobertura del fútbol femenino que el masculino, es parte de la brecha que siempre decimos, pero vamos a intentar estar lo más cerca posible de la selección, ¿no? Y creo que ese es el... la gran expectativa que tenemos para este año que arranca y que empieza. Moni, estaba viendo que, bueno, como al ser en Australia, Nueva Zelanda, los horarios son complicados, y estaba viendo que el primer partido de Argentina es el 24 de julio, 3 de la mañana, contra Italia. ¿Qué se sabe de las italianas? es un re lindo partido para ver, ¿no? Por montones de cosas, por más que sea de madrugada, es como bien señalás, va a ser una contra grande eso, va a ser un difícil, ¿no? Para la cuestión de difusión ese contraturno de partido. Pero la selección italiana, si bien no es de las más poderosas en Europa, quizás esté un poquito más abajo que Alemania o que otros países de Europa, o Inglaterra o de Francia, también es un país con una cultura futbolera muy importante, muy grande, y también da buenas jugadoras, ¿no? A mí me parece que es un partido que a Argentina le va a costar en algún principio, que siempre tiene que ver con las cuestiones físicas más que las técnicas o las tácticas, pero que la selección está encarando un tiempo de preparación muy bueno y con muy buenos resultados en los últimos amistosos que jugó. Entonces, siempre es el primer partido, los nervios, el debut, siempre para cualquiera, juegues contra quien juegues, es el más difícil de todos. Claro. Pero me parece que hay que confiar en el armado del plantel, en que hay por lo menos una jugadora jugando en Liga Europea o fuera de Argentina por línea, y que Argentina puede jugar de igual a igual, ¿no? Eso, vencer los nervios del debut, del primer partido, y bueno, intentar, ¿no? Ir por el camino que tiene que ver con el crecimiento, no con esperar un resultado deportivo inmediato, sino pensar que Argentina encara un proceso en el cual yo creo, a ver, dentro de 10, 15 años vamos a estar pensando en pelear los primeros puestos, si seguimos este camino que tiene que ver con el entrenamiento deportivo, pero también con todo el empuje social de lo que significa ser futbolista hoy en Argentina, que no tiene nada que ver con lo que pasaba hace unos años, no tantos. Moni, en ese sentido, eso, las ligas europeas o de otros países, esta profesionalización que se está viviendo ahora aquí en la Argentina, ¿ya la traen hace más años o es medio algo mundial de este paso hacia la profesionalización? Las ligas europeas tienen un poco más de años que la nuestra, las profesionales, pero no tantísimos años más. Claro. ¿No? Y me parece que eso siempre es bueno señalarlo, y que también en las ligas europeas se dan batallas por la paridad. La selección española lo hizo hace muy poco, plantándose y declarándose casi en huelga. Se exige igual salario, ¿no? Que fue el grito de guerra en el Mundial de Francia, que se cantaba en las canchas y en las plantas. Hay una lucha también por la igualdad que encabezó la selección de Estados Unidos a través de su capitana, de Megan Rapinoe. Bueno, me parece que también en ese punto el Mundial va a ser interesante en lo que ocurra en ese sentido, ¿no? Si se aumenta todo lo que se decía en Francia en cuanto a lucha y batalla, y me parece que siempre es como un buen amplificador un Mundial, porque es la oportunidad de que muchas jugadoras de selecciones se encuentren y bueno, haya alguna unidad, ¿no? en ese reclamo. Entonces también, digo, con eso hay una expectativa en lo que vaya a pasar en Nueva Zelanda, porque Francia fue una bisagra, ¿no? En pronunciamiento y en reclamar igual salario, igual trato, iguales condiciones para entrenar, ¿no? Ahí en este sentido es muy bueno destacar un hecho que fue increíble, cuando le entregan el premio a un equipo español que salió campeón de liga, los dirigentes apenas pusieron una mesita donde las jugadoras apenas iban pasando una medalla, ¿no? Y se puso la lupa sobre eso porque era una cuestión, pero increíble, la diferencia a cuando un equipo de varones sale campeón en España. Claro. que es hasta, bueno, hasta en los más mínimos gestos, ¿no? En los símbolos. Y me parece que este mundial debiera, digamos, seguir esa ruta, ese camino, por la conciencia que muchísimas jugadoras en el mundo están tomando, y también el rol de directoras técnicas, ¿no? Que nosotras señalamos muchísimo en la columna. Si ustedes tuvieron oportunidad de dar la entrega de premios de BES, de FIFA, donde los varones de Argentina arrastraron casi con todos los premios, bueno, había una terna de entrenadoras, ¿no? Fue la que ganó el premio, fue una directora técnica inglesa, pero es muy importante empezar a ver cómo eso también de a poco se va ocupando el espacio y se va poniendo en valor lo que significa ser entrenadora. Hablando así del mundo entero, de otros continentes, vuelvo a nuestro continente, a nuestro país, y nos cruzamos el 8 de marzo, y ahí me decías la importancia que tiene nuestra movilidad, o sea, el fútbol de aquí, de Latinoamérica, es muy importante, pero la importancia que tiene también nuestras movilizaciones, ¿no? Ese 8 de marzo, yo veía las pibas de Boca, de River, de un montón de equipos ahí, todas ahí agitando, y la verdad que vos resaltabas esto que repercute casi mundialmente, ¿no? Sí, es así, digamos que en Argentina tenemos un movimiento y una militancia alrededor del fútbol de mujeres y diversidades que nos da orgullo, que es como incipiente, es nuevo, trajo para mí, o desde nuestro punto de vista, en la nuestra, un montón de frescura, si querés, a las luchas feministas territoriales. Y el 8M en la plaza se expresó a través de distintas agrupaciones feministas que pertenecen a los clubes tradicionales, como River, Boca, San Lorenzo, Lanús, Temperley. Digamos, teníamos ahí una representación que era maravillosa, una vez más con la bandera de la Coordinadora de Fútbol Feminista y las áreas de género, ¿no? De los clubes que dan batallas increíbles. Son compañeras que la mayoría de las veces la pasan muy mal en la lógica de los clubes. Y lo que cuesta discutir el poder ahí mano a mano con quienes representan el fútbol y toman decisiones con respecto al fútbol. Le vamos a seguir poniendo luz también a este tema durante este año, porque seguramente haya asambleas, haya juntadas, haya decisiones de compañeras en lo que es ese entramado, ¿no? Cómo se va armando esta construcción de fútbol feminista y cómo se disputa el poder en los lugares donde se toman decisiones, ¿no? Y creemos que eso es lo más importante de todo, ¿no? Hace un año la nuestra organizaba un encuentro de gobernanza feminista, ¿no? Hacia el club. Bueno, creemos que el camino es por ahí, que no es sencillo, que está lleno de cuestiones que tienen que ver con lo más duro del patriarcado y cómo el patriarcado se sostiene, con intereses económicos sobre los varones. Cada vez que hay una denuncia por un varón violento o un varón sospechado de algún delito como violaciones, es una cuestión muy terrible, muy difícil de encarar, que se trata de barrar bajo la alfombra y que por lo general no queda en nada, y esa es la batalla que dan las compañeras del área de género, ¿no? Y las que están por afuera de las áreas feministas, tenemos que encontrar una manera, una estrategia de sostener a las que están adentro para poder modificar o cambiar algo, ¿no? Si no, es estar siempre dándote la cabeza contra la pared. Y de ahí algo hay que aprender, ¿no? De cómo generamos vínculo entre nosotras y cómo generamos realmente esa sororidad, solidaridad, como queramos llamarla, desde el rol que cada una le toca ocupar, ¿no? Me parece que eso es sustancial. Y después todo lo que se nos viene, digamos, como agenda en lo que es seguir peleando por la no binarización del deporte, ¿no? Que eso sería de construir por completo las lógicas patriarcales adentro del deporte. Así que, bueno, se nos viene un 2023 cargadísimo. Vamos a tener en esta columna voces de las protagonistas, las voces de las compañeras que por lo general no forman parte de las voces hegemónicas, ¿no? En el deporte. Y mucho territorio, mucha pelota, ¿no? Como nos gusta a nosotras. Moni, decías recién, además del 2023 cargadísimo que se les viene, la posibilidad esta de generar vínculos, y también mencionabas a un montón de equipos de fútbol diferente que tienen fútbol femenino también, y pensaba también lo interesante justamente desde que distintos equipos se unan hagan actividades en conjunto, que es algo que no sucede por fuera de, tanto del fútbol femenino, para ir al fútbol masculino, como que hay encuentros, pero no suceden estos otros vínculos, esta unión en una misma lucha, que es algo muy interesante a destacar. ¿Cómo se da eso y cómo también se da esto de la coordinadora de fútbol? Creo que es fundamental poder saltar eso que siempre se conoció como el folclore del fútbol. Ajá, la rivalidad. Y algún tipo de violencia, digamos, que subyace ahí, ¿no? Poder hacerlo distinto. Ahí en la plaza del 8 de marzo veías compañeras de River Feminista con Feminismo Feneice. Claro. El sábado pasado en La Plata hubo una actividad muy importante por el 8 de marzo, donde el fútbol femenino también estuvo presente, y estaban juntas las compañeras de Gimnasia de La Plata y de Estudiantes de La Plata. Digo que son lógicas que en el fútbol de varones no podrían ocurrir nunca. Y me parece que tenemos ahí algo distinto para fortalecer, algo distinto para potenciar y algo distinto para transformar, ¿no? Porque estamos pensando siempre en un deporte más justo, más equitativo, con acceso a todos, con todos los cuerpos posibles dentro de la cancha. Y me parece que sí, que el camino va por ahí, ¿no? Pero nadie tiene la vaca atada, ¿no? ni la verdad revelada, ¿no? Me parece que también lo que tiene de hermoso esto es que es un camino que se está construyendo, y que, bueno, nos encuentra juntas en la cancha, como nos pasó en la nuestra hace 15 años cuando peleamos ese territorio que nos era casi prohibido, ¿no? Me parece que hay una muestra casi heroica de montones de compañeras de defender con el cuerpo el derecho a jugar. Y que lo que pasa es eso y por ahí vamos. Sí, justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo están las pibas, les pibis ahí en la nuestra? ¿Ya comenzaron a entrenar este año? Sí, comenzamos a entrenar después del feriado de carnaval. Bueno, bancando estas temperaturas tremendas, pero bien con todos los grupos, casi 200 compañeras en cancha, desde los 5 años hasta mujeres de 50, y arrancando con lo que es una agenda que por lo general es terrible, ¿no? Nos encontró con todas las actividades del 8 de marzo, con charlas, con capacitaciones y con lugares que pudimos ocupar, como Nosotras Movemos el Mundo, el Ministerio de Mujeres, una presentación muy linda en el Centro Cultural de Kirchner, y distintos lugares que pudimos ir, ¿no? El Congreso de Género y Deporte que se celebró en La Rioja. Digo que a lo ancho y a lo largo del país encontrás compañeras y compañeros comprometidas con el deporte, ¿no? Para seguir avanzando, y creo que esa es una gran noticia. Ya no da lo mismo y ya no se naturaliza todo, ¿no? Creo que eso es lo mejor para contar. Moni, te queremos agradecer mucho esta primera columna aquí en esta temporada de Charco de Arena, y bueno, y nos estamos viendo en las calles, en las canchas y aquí en la radio. Sí, espero estar en la cancha del estudio, en la próxima, y con más voces de compañeras, que es siempre lo que nos gusta hacer en este espacio. Y agradecerle un montón a Charco de Arena, a la tribu, por poder contar desde nuestras palabras, ¿no? Que creemos que siempre es lo más importante, así que bueno, 2023 será de charco también. Abrazo grande. Abrazo enorme, muchas gracias. Pasaba Mónica Santino de La Nuestra, fútbol feminista, con la columna Derecho al Juego. Las ligas menores hacen Piedra del Águila. Let's get it.

y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendida. ¿Por qué le leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Finitos. Para resumir, leemos para estar menos angustiados. Pasan de las 10 de la mañana y este estudio tribal se llena de hermosas presencias y le vamos a dar la bienvenida a Angie de La Libre. Hola, Angie. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Muy feliz de volver a la radio. Qué bueno. ¿Te pasa? Estuviste en el verano, estuviste de vacaciones de la sí, radio, ¿no? Sí, vacaciones de radio en el verano. Así que, bueno, abstinencia de radio también. ¿No te pasa que te olvidas como me pasa? A mí me olvido en las vacaciones como se hacía radio. Sí, igual sí, un poco sí. Era como esa adrenalina ay, de... ¡Ay! Y ahora, tipo... Sí, sí, tipo, repreparé hoy la columna. Después ya más a fin de año vengo reimprovisada. Decía la verdad. ¿Qué nos trajiste para hoy, Ange? Bueno, para hoy, primero les quería contar acerca de algo más contextual, también aprovechando que Charco de Arena es un programa de noticias, y contar un poco acerca de cierta situación que estamos viviendo en La Libre y que están viviendo las librerías en general, ¿no? Y bueno, en realidad todos en general estamos viviendo una crisis, una inflación que no puede más. Y bueno, la verdad es que desde que empezó el año bajaron mucho las ventas en la librería. Estamos un poco en emergencia en este sentido porque somos una cooperativa de trabajo en la que trabajan activamente 7 personas y bueno, se está haciendo como medio cuesta arriba todo, sobre todo porque el libro no es un producto de necesidad básica, ¿no? Sino que como la gente, bueno, si te sobra un poco compras un libro, pero si te está faltando... lees en PDF, o no sé, o pedís uno prestado. Claro, sí. Como que, bueno, nosotros entendemos esa situación. Pero bueno, nuestro balance también nos dice que no es que estemos haciendo mal nuestro trabajo o no estemos haciendo algo. La Libre abre todos los días, tenemos equipos y trabajamos todo el tiempo constantemente, sino que es algo como más del contexto. Y no solamente de la crisis, sino que tiene también que ver con algo... del libro en particular, con algo más amplio que es algo que se está llamando la crisis del papel, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hace también que los libros estén más caros. La producción del papel en Argentina es un monopolio que maneja los precios que quieren, ¿no? A su gusto y piacere. Y encima el papel en Argentina cotiza en dólares. Entonces, esto hace que aumente mucho más. El costo del papel Buxel, que es este medio ahuesado, medio cremita, que tienen la mayoría de los libros, en el último año aumentó un 150%, o sea, por encima de la inflación. Y el papel ilustración también aumentó casi un 300%, o sea, aumentaron los precios de los papeles de manera exorbitante. Y esto para que sepan también, el costo de un libro, el 50% del costo del libro es... papel, o un poco más incluso, como el 53% decían en la Cámara Argentina del Libro, uh-huh. es el costo del papel. Esto quiere decir que de la mitad del precio del libro va todo para el papel y el resto se divide entre editor, autor o autora, correctores, okay. libreres, distribuidores. Entonces lleva como a una precarización del trabajo de toda la gente que trabajamos con libros, ¿no? Una interrupción hago. Está sí. buenísimo tener ese dato del costo que requiere el papel, porque se suele escuchar bastante, ¿no? Encima, bueno, la lucha contra la virtualidad, los libros están re caros. Sí. Y en realidad, de trasfondo, hay toda una cosa que tiene que ver con un alto costo en el material, digamos, en el insumo propio, y una precarización total entre la persona que escribe, las editoriales, las librerías. Sí, tal cual. Y eso se está haciendo sentir bastante. Es algo que ya se viene charlando. El papel obra, por ejemplo, que es el blanquito que utilizamos en la impresora de casa, escasea desde octubre del 2021. Esto quiere decir que llamás a las imprentas y te dicen que no tienen papel porque lo tienen todo reservado hasta dentro de 3 meses. Entonces empezó a existir una práctica que antes no existía en las editoriales, que es reservar el libro para imprimir, ¿no? Por ejemplo, sé que quiero sacar un libro en agosto, entonces ya lo pago a la imprenta y ya para que me lo reserven. Como que a ese nivel está realmente faltando el papel. Te reservas el stock de papel, digamos. Sí, sí, porque si no te puede pasar que cuando lo quieras imprimir no haya, ¿no? Entonces es una situación que se está volviendo como cada vez más crítica. Y aparte, en relación al mundo, en Argentina está mucho más caro el papel que en otras partes del mundo, ¿no? Como decía también la Cámara Argentina del Libro, que el resto del mundo salía $2 y en Argentina 3. Como acá está más caro también el papel, y tiene que ver como con este monopolio que medio que hacen lo que quieren, ¿no? Cotizan en dólares. Y bueno, los precios subieron muchísimo de lo que sería el costo de hacer un libro. Pero bueno, esta es una situación que se suma a muchas tantas otras que estamos viviendo en Argentina, donde nada, todos los trabajadores estamos siendo cada vez más precarizados. Y bueno, entendemos esto y queremos acompañarlo. También desde La Libre, un poco lo que pensamos como respuesta siempre es avanzar desde el cooperativismo, desde la horizontalidad, desde la solidaridad, y realmente creemos en otras formas de hacer funcionar la economía, los vínculos, las relaciones de trabajo, las formas de trabajo. Como editorial, que La Libre tiene su pata editorial, que este año, por ejemplo, pensamos, bueno, no vamos a hacer novedades, vamos a reimprimir las cosas que ya tenemos, como para tener stock, por lo menos, de lo que ya publicamos. Estamos conformando también parte de una cooperativa, como de otra cooperativa, que se llama Tipeo, Territorio y Producción Editorial Organizada, junto con otras 9 editoriales, entre ellas también hay editoriales que son cooperativas, como Muchas Nueces, en donde un poco la idea es hacer fuerza entre editoriales chicas. Claro. Para en un principio fue para ir a la Feria del Libro, ¿no? Pero también estamos pensando en otros objetivos, como poder comprar papel por mayor para que el costo sea menor. Si nos juntamos 10 editoriales y entre todas compramos papel, tenemos capaz posibilidad de acceder a mejores precios. También para exportar, porque esa vendría siendo como una pata que ayudaría, porque afuera podrías conseguir otras divisas, ¿no? Como vender un poco mejor. Y también, distribución. Y también la idea era conformar equipos de servicios editoriales para prensa, para comunicación, para formación de editoriales. Como que tenemos varios proyectos ahí que colectivamente quizás, bueno, nos vayan ayudando a sobrevivir a esta crisis que parece no tener mucho retorno, ¿no? Como es una situación un poco crítica que, bueno, iremos viendo cómo se soluciona, pero vamos, mientras tanto, delineando algunas formas de solución. Algunas, digamos, estrategias. Verdad quedé bastante impresionada con esto que dijiste, que el 50-53% de un libro es el papel, porque tal vez muchas veces se piensa que realmente los libros están caros, y como que una tiene la fantasía que, bueno, de última eso va para el autor, la autora, le autore, y ni siquiera, ¿entendés? No solo no va para una sola persona, sino que es la mitad de eso que va para muchas. Sí. Es mucho. En general, igual el autor, la autora, se lleva el 10%, eso como medio por... En general pasa así, a menos que te autoedites, te autopubliques, entonces seas vos editor, corrector, escritor, como... Pero es un laburazo. Pero también tenés mucho más trabajo, claro, obviamente, y menos chances de llegar más lejos o de distribuir más. Igual, bueno, sabemos que la situación está muy difícil para todo el mundo, pero igual les invito a que pasen por La Libre. En La Libre, aparte, tenemos sector usados, que en donde son libros que... Hay muchos libros nuevos, no es que son todos tan viejos, ¿no? Claro. Uno dice, uy, un libro usado, voy a leer tipo uno del siglo XIX. Y no, hay un montón de cosas nuevas que la gente recircula, por suerte, y se consiguen más baratas que si lo compraras nuevo. Y nada, también tenemos un montón de fanzines, un montón de esto, ediciones de autor, de gente que se autopublicó, que hay de todo. Así que si quieren y pueden pasarse, Nada, también es lindo recibir gente, aunque vengan a pasear. Así que nada, vengan a Chacabuco 917. Sí, me quedo pensando también en esta crisis que es económica, del papel y todo. También está la tecnología, ¿no? Porque, sí, no sé, hace dos días entré al aula con diccionarios, libros diccionarios. Y, no, y los chicos me miraban y le digo, bueno, experimenten esto de agarrar un libro, porque no sé cuánto tiempo más lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, también es también una batalla cultural de que sí, es fácil agarrar el Google y buscar el significado de una palabra, pero esto, ¿no? De la nada, de lo lindo también que es agarrar un libro. Sí, obvio. Aparte, la pantalla viene un momento también me cansa la vista. Exacto. ¿No? Como que el libro es un descanso también a tanta pantalla. No sé, yo siempre sentía que no compite tanto. Cuando necesitas, sí, leer en PDF, lees en PDF. Cuando querés, sí, un libro y podés acceder al libro, en realidad es mucho mejor. El tema es que cuando ya no podés acceder al libro, ¿no? Para mí está bueno que los libros estén tanto liberados en internet como en papel. Uh-huh. Y que cada, sí, cual pueda elegir, que sea accesible. Uh-huh. De las dos maneras, que vos puedas elegir, porque también si estás en colectivo y no tenés datos, vas a leer el libro. Claro. O si estás en algún lugar donde hay menos internet o menos señal, no sé, me parece que el libro en ese sentido no tendría por qué estar en crisis. El problema tiene que ver más con esto, capaz, claro, con la materia con prima. La materia. Uh-huh. No sé, también se pueden buscar experiencias como, no sé, en Cuba. Uh-huh. Donde también, o sea, no tienen industria papelera porque es un país caribeño. Y lo que hacen allá de editoriales chicas es reciclar papel, o hacen papel con cáscara de banana, con arroz. Están tipo 2 semanas para hacer una página, pero realmente es re lindo como todo ese trabajo artesanal. Nada, como para también saber que hay experiencias de lugares del mundo en donde no hay papel. Uh-huh. O no es tan fácil de conseguir ni tan económico. Y bueno, vamos a tener que empezar a mirar para ahí a ver cómo hacen. pero bueno, esto para poner un poco en contexto en qué está la Libra, ¿no? Uh-huh. Y después, en cuanto a lo más poético y literario, el 7 de marzo fue el Día de la Visibilidad Lésbica, en homenaje a la Pepa Gaitán, que fue asesinada por lesbiana. Y aunque ya pasó, no quería dejar como de traer un poco de visibilidad lésbica acá al programa en forma de poemas, porque la verdad es que hay muchas poetas que lesbianas que escriben cosas muy hermosas. Y quería arrancar leyéndoles un poco de Val Flores, que es, uh-huh, bueno, no, la gran lesbiana de la teoría y la poesía. Y que en este libro que sacó el año pasado con La Libre, que se llama La Vía en el Desierto, tiene un texto que se llama ¿Cómo habla el poema?, en donde un poco reflexiona y poetiza acerca de la poesía, justamente. Y dice: el poema no habla. No habla el idioma dócil de la transparencia, no habla la razón fósil del orden, garúa en su artesano gesto insurrecto, hace memoria con la palma de la letra sacudiendo las frondas del sexo vedado, espumea la sangre con las preguntas más impropias, las que tajean el corazón del día con las ruinas de los futuros olvidados. Habla con su mutismo parlanchín, acosado por la piel efervescente del silencio. El poema gravita en los campos minados de la incerteza. Lleva el pulso viejo y jovial de les condenades por su pálpito desvelado. Escupe su aliento craleado de desbordes. Porque el poema no habla solo en el poema. Habla cuando pierde los límites y atenta con sus mil lenguas jadeantes de titubeos anacrónicos contra les discípules del consenso y la certidumbre. Y entonces deja de ser poema, porque su misterio se esparce despeluznando las moradas de la obediencia. Ritmea el rugido de la suavidad inesperada, de la carcajada sin estruendo, de los párpados afiebrados, del sismo que las palabras provocan cuando quiebran las capas tectónicas del sentido. El poema se descama en su tono vegetal hasta que el temblor nos hace flaquear las manos de la noche. Supura su ponzoña deslenguada y venérea entre los renglones del mandato más ínfimo. polvo de la gleba errante que irradia imágenes sensibles de universos insospechados. El poema escucha tu miedo creciéndote en la nuca por tu ansia de entender. ¿Cómo habla el poema? Si es que habla, si es que lo quieres hacer hablar, unta tus dedos en el barro del cielo y ofrece tu culo como fermento de su idioma vagabundo. Bueno, hermosa. Sí. Qué hermoso. Bueno, Val Flores ahí hablando un poco acerca de la poesía como un idioma diferente, y también Val tiene mucho esta idea de que a través de la poesía o la palabra se pueden hacer revoluciones, ¿no? O pequeños, no sé, pequeñas rebeliones a través de nada, meterse ahí con el lenguaje, con la lengua, con la certeza. Aparte, ese texto es un texto que a ella le habían pedido que escribiera y ella como nunca te va a dar una respuesta lineal, tipo, bueno, el poema habla así, así, sino que te va siempre a como enroscar en alguna para dejarte pensando. Me sentí identificada con lo del ansias de entender, que me sucede mucho con la poesía sobre todo, y creo que siempre hay como un algo así dando vuelta alrededor de la poesía, de ay, a ver qué quiere decir, qué está tratando de decir detrás de... Sí. Y me pareció como muy certero. Sí, tal cual. Y... uy, bueno, sí, o sea, como que la poesía no es que hay que entenderla tampoco, es medio como se sentirla, siente, ¿no? Escucharla. Uh-huh. Y bueno, les quería traer también esta antología que se llama Devotas, que es una antología de poesía lésbica que publicó la editorial Fardo, que es una editorial uruguaya, que convocó a poetas lesbianas a compartir textos lésbicos que visibilizaran aspectos políticos, sexuales y relacionales de las lesbianas. Dicen en la introducción que les llegó material de 43 personas y realizaron una selección de los mismos. Es muy chiquito, pero está muy lindo el libro. Aparte, en la libre lo tenemos, y no es un libro que esté en todas las librerías porque la editorial Fardo es uruguaya. Y bueno, hay poetas tanto uruguayas como argentinas, así que, no sé, les quería leer algunos para que conozcan. A ver... Por ejemplo, hay un poema de Catalina Torres, que es una poeta uruguaya. Un día voy a despertar sobre mi cama, sintiéndome apenas rara. Volveré a correr y sudar, y quizás piense mucho en este tiempo muerto. Cuando llegue a la esquina, miraré ese cielo azul que tanto me cuesta encontrar en esta ciudad. Tocaré el hombro de alguien con traje gris y preguntaré... ¿Tanto tiempo pasó? Si por internet nos conocíamos tan bien, si hasta lamí tu boca gracias a la ciencia, y eso me gustó y quise hacerlo de vuelta, pero estoy llorando en microcentro, a una cuadra de mi casa, sobre la calle de los locales que venden instrumentos de música, y un amigo llega tarde a la muerte del amor. ¿Qué condena o qué gloria vivir en este barrio? Pateo las piedritas de corrientes y me muerdo el labio de abajo. Mi suspiro es trancado porque sé que llegó el momento de inventarlo todo de nuevo, y eso me hace garcha. Ensayo mi papel actual. Soy fuerte, soy triste, pero ya lo he olvidado todo. El azar es sabio y cruel, como una estrella fugaz. El amigo que llegaba tarde me asiste, me abraza, me besa y me alcanza a curar. Bueno, ese era un poema de Catalina Torres, y les puedo leer algún otro de esta antología que está muy buena, hay muchas poetas. Este de Yanel Gómez, por ejemplo, que es argentina. La sangrante. Que sea viernes, le pido a las diosas lésbicas. Que sea viernes, le pido a las vírgenes y a las santas putas de la noche eterna. Que sea viernes y lascivamente tocaré tus pechos, con el deseo ferviente de sentirte agua. Agua, fuego, aire y tierra, todo eso somos, amor, amante de mis fines de semana, dueña momentánea de mis masturbaciones. Que sea viernes y volveré a sentirme como el martes, que nos amamos en la puerta de la sangrante. La iglesia nos miraba de frente, envidiosa, nos marcaba, nos señalaba, nos condenaba, y nosotras bailábamos lobas sobre su oscura mentira que no nos pertenece. Ah, Yanel Gómez. Chanel. Y este también, como es que esta cosa como medio de oración y de... Sí, de pedir de... Y de estar ahí contra la iglesia. Sí. Como que siento que eso es una temática lésbica bastante recurrente. Y hay otra poeta que se llama Cristina Peri-Rossi, que está su poesía reunida. Loca, loca. Sí, ya la, creo que Adri ya trajo este libro, sí. Y hablaron también de La Insumisa el año pasado, sí, que es su autobiografía. Bueno, es una poeta lesbiana uruguaya. Y este libro que lo editó Caballo Negro está muy bueno, con su poesía reunida. Y sobre todo los primeros poemas de su primer poemario, que es Evoé, son todos muy lesbianos. Y también en relación a esto de las lesbianas y como lo el imaginario católico, me gusta mucho este poema y se los voy a leer. Vía Crucis. Cuando entro y estás poco iluminada, como una iglesia en penumbra, me das un cirio para que lo encienda en la nave central. Me pides limosna. Yo recuerdo las tareas de los santos. Te tiendo la mano. Me mojo en la pila bautismal. Tú me hablas de alegorías del Vía Crucis que he iniciado. Las piernas, primera estación. Me apenas con los brazos en cruz. Al fin adentro empieza la peregrinación. Muy abajo estoy orando. Mento tus dolores, el dolor que tuviste al ser parida, el dolor de tus 6 años, el dolor de tus 17, el dolor de tu iniciación. Muy por lo bajo te murmuro entre las piernas la más secreta de las oraciones. Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas, y una vez que he terminado el rezo, cierras las piernas, bajas la cabeza. Cuando entro en la iglesia, en el templo, en la custodia, y tú me bañas. No. Bueno, Cristina Peri-Rossi. Cristina Peri-Rossi también hizo el diccionario de las amantes, tradujo el diccionario de las amantes. Sí, el de Monique Wittig. El de Wittig lo tradujo ella, Peri-Rossi. Ay, no sabía. Bueno, una genia. Y la verdad que todos sus libros están muy buenos. Y bueno, no sé si alcanza para presentarles una poeta más. Sí, sí, por favor. Sí. En la antología está Devotas, también está, hay una poeta lesbiana de acá, de Argentina, que es Pilar Otero, que el año pasado publicó su primer poema. Ah, no, no es el primero, pero bueno, es el primero que yo conocí. Ah. Se llama Saliva de Vidrio. Y que contiene poemas que forman parte de esta antología de poesía lésbica de Fardo. Uh-huh. Y también de otra antología, creo que también está en otra antología que también es de poemas lésbicos, que se llama Alguien muerde el extremo de su nombre, de la editorial Elemento Disruptivo, que también publicaron el año pasado, sobre poemas de salida del closet de lesbianas. Y bueno, les quería leer algunos de Pilar, porque nada, me parece que también están muy buenos y también es muy lésbico. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, quería leer todo. Bueno, les voy a leer para este, el de El ardor tiene forma circular. Recuerdo la enseñanza. No importa cuánto tiempo muerde una yarará grande, solo importa si pica. ¿Es mía esa saliva verde que chorrea caliente entre las hojas muertas? Beso la serpiente. Ahora somos una. La piel descansa en la escama y nos dormimos, como si no fuéramos una para la otra latente amenaza. Ah, <arr. risa> es como que tiene más poemas de lesbiana vengativa también. Tipo, ojalá se te pudran en la heladera todas las naranjas que compraste para mí, y te exprimas entonces los pulmones asolados llenos de tabaco. Ojalá te quedes sin aire cada vez que recuerdes mi boca comiendo una fruta. Me encanta el subgénero lesbiana vengativa. También, me encanta. Como para ver una diversidad de cosas. A ver, paren, les leo uno más, por favor. Sí. Me queda aún coraje, por eso dormí con la chamana. Ella me presentó a mi animal, una guaragua azul. Dijo que vio, pero dijo que vio, pero lo importante es que lo veas vos, dijo después. Una liebre, plateada, pequeña. Es normal, dijo también. A menudo las liebres se presentan como su depredador. La has visto y es tu guía, afirmó. Esa noche también salió de mí una baba negra en el ritual. No te preocupes, dijo, nada grave. Es dolor de esta vida. No te lo vas a llevar. La sanación no funcionó. No debe mezclarse energía sexual con rituales que curan, dijo meses después y pidió disculpas. Bueno, esa poemas de Pilar Otero, de su poemario Saliva de Vidrio, que lo tiene publicado en forma medio fanzine con la editorial La Imaginación, y también lo publicó con Patronus en formato más librito, pero es el mismo libro. Así que bueno, un poco de todo esto para que se lleven poesía lésbica para leer. Y si a alguien no le gusta la poesía, también hace poco salió este libro que es Cris y Cris, de María Felicita Jaime, que es una autora, o sea, es un libro de los 90, en realidad es como un rescate de la editorial de Parado, en donde hay una Buenos Aires lésbica, donde todas son lesbianas. Mira. La narradora es una periodista que tiene como una onda ahí con la jefa del diario en el que trabaja, y después aparece una abogada y se arma todo un enriedo, las dos se llaman Cris. Y es como... Cris y Cris. Cris y Cris se llama. Recién lo empecé, así que por eso no lo traje tan para recomendar, pero me parece que está muy bueno y aparte es interesante, ¿no? Porque es una novela lésbica en los 90, como rescatada ahora, que en ese momento se ve que no se le dio la nada. Exacto. Así que bueno, también muy interesante para quienes les gusta más la narrativa. Bueno, muchas gracias. Hermoso. No, no, sí. ¿No tenés chivos que van a estar sucediendo en la Libre para pasar? Este viernes, a ver, me tendría que... Este viernes hay... está el ciclo de poesía que organiza Vera, Vera Buendía, y van a estar leyendo varias poetas a partir de las 18:30. Después, ¿qué más? Este sábado 18, la editorial Páginas Blancas también va a estar presentando el libro El silencio de Hemingway, que son cuentos de Lucas González Monte, y va a estar, bueno, el autor y la editorial. El miércoles 22 va a arrancar una muestra de la editorial Carnero, que todavía no sé bien de qué se trata, pero bueno, va a estar ahí instalada hasta mediados de abril, más o menos, para que pasen a chusmear. Y bueno, el miércoles 22 también está el club de lectura La Frontera, que van a estar leyendo un libro que se llama Nena. Es un club de lectura abierto, simplemente tenés que caer con el libro leído, o más o menos leído, y se juntan a charlarlo. Qué y bien. Todos los meses proponen un libro distinto. Las pueden seguir en Instagram, La Frontera, para ir viendo cuál es el próximo libro, y si pueden, en general es los sábados, una vez por mes, charlan acerca del libro en común que todos leyeron. Así que está bueno. Hermosas actividades que se dan de manera presencial en el barrio de San Telmo. La dirección, Chacabuco 917. Bien, bien, para recordar, por Chacabuco... Chacabuco y Estados Unidos, bien. Y Carlos Calvo, por ahí cerca del mercado de San Telmo. Si no, también si viven muy lejos y quieren chusmear un poco los libros que tenemos, hay una tienda virtual, también tenemos un blog donde a veces subimos reseñas o recomendaciones, y si no, en general por Instagram es nuestra red social más activa, en donde vamos contando todas las novedades, los eventos, para que bueno, no se pierdan de nada, es La Libre Arte y Libros. Muchas gracias, Angie, por traer las poesías y lecturas lesbianas y un poco de la realidad de los libros también. Ay, gracias a ustedes por este espacio y bueno, aguante charco. Ser parte de una pareja no es comprar ni poseer. No debería suponer sentirnos tras una reja. Si el instinto nos aleja de aquello que lo aprisiona, la cultura nos presiona con su mandato divino a transitar el camino con una sola persona. Difícil ver la presión, pues nos hemos convencido de que lo hemos elegido en libertad de elección. Siguiendo la convención que nos da seguridad, se embala la intimidad con sus deseos curiosos, cerrando los temerosos ojos de diversidad. Aprendido lo de la media naranja, que amar es como una franja. ellos que nos torturan, pues ellos son los que juran que nuestro amor es de a dos. Mas los celos y su voz nos enferman o nos curan. Si veo a mi alrededor, como me he visto también, veo al amor un rehén y no algo liberador. Mas se sabe que el amor, como el deseo sexual, es cuestión tan visceral de atracción inesperada que no puede ser ahogada en canon sacramental. Hoy yo otras reglas decido de las que no han sido escritas, reglas que no son finitas y con las que no he crecido. Un amor descomprimido, compartir la vida diaria más allá de la binaria manera en la que aprendí, pues en este amor barrí la relación propietaria. Elijo la libertad que el cuerpo del otro siente y elijo que experimente toda su curiosidad. Elijo diversidad en el encuentro amoroso, sin temor al doloroso miedo de la expropiación. No se expropia el corazón por otro encuentro deseoso. Suele expresar una amiga, esta vida es una sola. Ya mucho se nos controla y mucho se nos obliga. Quiero que esta rima diga que todo puede expandirse, que el hecho de reprimirse no favorece al amor. El amor es el motor con el que siempre elegirse. Charco. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Action Energy presenta Soy Rada despide revuelto en calle Corrientes. Cuatro únicas semanas. Luego de la gira internacional, de agotar el Luna Park y de consagrarse como mejor espectáculo de humor en la temporada en Mar del Plata, Revuelto, el mega espectáculo de comedia de Agustín Soy Rada Aristarán, se despide en calle Corrientes. Magia del más alto nivel, comedia graciosísima, música exquisita, una de las obras más vistas de la temporada marplatense, de miércoles a domingo en el Multitabariz Comafi. Soy Rada en calle Corrientes, a la venta en Plateanet. Produce 300. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a esto que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de calidad. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Teo presenta su nuevo single. Nuestro fuego quedó hecho cenizas. Cenizas. El artista que compartió canciones con Frijo, Neopistea y Lauro. Teo, Cenizas. Como yo no te busco, no me llamas. Fuimos casi todo y casi nada. Teo, Cenizas. Teo, Cenizas. Búscalo y seguilo como Teo. Teo, es que lo mío es su impronta. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantistech. Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Alimentos sin venenos. Sin venenos. Visita nuestra web o vení a nuestro almacén agroecológico. Frutas y verduras de estación, hierbas, azúcar mascabo, aceites, harinas y mucho más. www.iriarteverde.com.ar. Revoluciona tu cocina con alimentos sin venenos. Haz tu pedido y lo llevamos a tu domicilio en www.iriarteverde.com.ar. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 87.7. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, hoy se conocerá el veredicto en la causa Fuente Alba 2. Hoy jueves se conocerá la sentencia en la causa Fuente Alba 2 que busca determinar las responsabilidades en la represión de abril del 2007 en la que fue asesinado el maestro Carlos Fuente Alba y que tiene en el banquillo de los acusados a efectivos y jefes de la policía de Neuquén. Finalizadas las 8 jornadas testimoniales, se leyeron los 6 alegatos de la causa, 4 por parte de la defensa, uno de la fiscalía y el de la querella. La querella pidió al tribunal que declare las conductas perpetradas en el operativo represivo como de grave violación a los derechos humanos. Sostuvieron que los policías Carlos Salazar, Mario Rizafri, Jorge Garrido, Adolfo y Moisés Soto deben ser considerados culpables del delito de abuso de autoridad y que Julio Lincoleo y Aquiles González sean considerados protagonistas del encubrimiento agravado. Vamos a escuchar a uno de los abogados querellantes en esta causa, Marcelo Medrano. Nosotros siempre decimos, digamos, en términos de derechos humanos, porque esto ya está determinado que el asesinato de Carlos fue en el marco de una grave violación a los derechos humanos, que ahí operan un montón de derechos que nos asisten a todas y a todos en términos jurídicos, pero también que tratamos de hacerlo carne, digamos, en la vida diaria, que tienen que ver con la tutela judicial efectiva, que es el cuidado que debe asistirle a las víctimas de tener una investigación eficaz y un resultado concreto en estos casos de violencia institucional que podemos llamar, y por otro lado también el derecho a la verdad que nos asiste a todas y a todos, no solamente a Sandra Rodríguez y a sus hijas, que son las hijas de Carlos Fuente Alba y la compañera de Carlos Fuente Alba, sino también a la sociedad toda, y dentro de este derecho a la verdad están las garantías de no repetición que tienen que ver con los nunca más, con las cuestiones que como digamos, dentro de una democracia no se pueden tolerar, no se pueden permitir. Entonces ahí hay por ahí un puente que acreditar lo que sucedió ese día y que haya responsables tiene que ver con no renunciar a estos pequeños nunca más, que tienen que ver con los casos de violencia institucional, por ejemplo, que se cometen día a día en el país. Uh-huh. La comunidad de las Tunas sigue siendo avasallada. La comunidad indígena de Cosquín, en Córdoba, denuncia la destrucción de pircas de más de 400 años que conforman parte del patrimonio arqueológico histórico y ancestral de las Tunas. El 23 de febrero, desde el área arqueológica de la Agencia de Córdoba Cultura, del Gobierno de Córdoba, informaron que se establecieron medidas para el desarme del sector de las pircas. Pero cabe aclarar que la comunidad no fue consultada ni notificada, que no han respetado los canales de diálogo ni los acuerdos de comunicación previa, concretados con las abogadas y mediadoras Inés Cafarati y el ingeniero Daniel Peinado, empleados de la empresa extractivista en el lugar, que desde un largo periodo resiste ante la llegada de la mega obra multimillonaria conocida como Autovía de Punilla. Nos vamos a Chubut. Indagan a 23 vecines imputados por defender el agua. Hoy jueves 16 de marzo comienzan las indagatorias a 23 vecines imputados en una causa por el entorpecimiento de servicios públicos que tramita el juzgado federal a cargo del juez Gustavo Geral. Es por haber participado de una manifestación en la Ruta 3 en mayo del 2021 en defensa de la iniciativa popular en contra de la megaminería en la provincia. En este marco se convoca hoy a una concentración desde las 9 de la mañana en la legislatura hasta el juzgado federal para exigir el sobreseimiento de los acusados y el cese de la criminalización de la protesta. Las organizaciones que acompañan solicitan a todas las personas que entienden que el agua vale más que todo y que este territorio se defiende, que acompañen este proceso contra la criminalización, para demostrar que tenemos un pueblo detrás. Movilizaron a la Casa de Mendoza ante la detención de 4 integrantes de la unidad piquetera. Este martes 14, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la Unidad Piquetera por Trabajo Genuino, Alimentos para los Comedores Populares y Herramientas para los Proyectos Productivos, la policía de la provincia de Mendoza detuvo de forma arbitraria a Martín Rodríguez, Lorena Torres y Eduardo Tirado, del Polo Obrero, y a Micaela Guiñazú, del Frente de Organizaciones en Lucha. Ante la situación, las organizaciones que integran la unidad piquetera movilizaron el pasado miércoles 15 a la Casa de Mendoza, en Callao al 445. Las detenciones se producen en el marco de una ofensiva de criminalización de la protesta en Mendoza, en Salta y en Jujuy, con causas contra diferentes dirigentes piqueteros, denunciaron desde la unidad piquetera. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 26 grados dos décimas en la capital federal, una sensación térmica de 27.9 y se espera una máxima de 31 grados. Para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y Beshi hace Shoes of Mandarin. My love for you, my love for you. In quiet, you are the thunder, thunder in my planet. You mark my body, breeze all over my skin. Your lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out the night so in, and now I'm high. Was it all a dream? Un reto cotidiano de construir sueños. Cincuenta minutos pasan de las 10 de la mañana, ya quedan poquitos minutos de este territorio posible, pero vamos a ir a la agenda porque es jueves, ¿no? ¿Qué es? Había quedado del otro lado como 40 metros del micrófono. Porque es jueves y porque hay que empezar a anotarse cositas, porque en esta vida siempre hace falta un poco de fiesta. Hijo Duchi. Sí, siempre. Muy necesario. ¿Querés que arranque yo? Dale. Bueno, hoy jueves acá en la tribu Lambaré 873, en el espacio de la tribu Mostra, hay Ubu Ediciones presenta el libro Políticas de la Traducción y van a estar su autora, que es Rada Ibekovic, Verónica Gago y Victoria Ders, y también va a haber un show acústico de Choco de Chocolate Remix. Así que a partir de las 8 pueden venir acá, que hay airecito, que hay birra, comida, y de paso tener la presentación del libro y el show acústico. Si querés poner en movimiento tu cuerpo para tratar de hacer esta salud preventiva y ir evitando la artrosis y ciertas complicaciones en la cadera y demás, podés ir a la Minga Club Cultural hoy jueves a partir de las 7:30 de la tarde, que están las clases con Sole Nani y con Nati Terán de Tango Quid. 7:30 a 8:30 para principiantes, de 8:30 a 9:30 para personas que la tienen un poquitito más clara, y desde las 9:30 hasta 11 como una guasada, 11:45, 10:30 práctica. Yo he estado en la Minga mientras sucedían las clases y la verdad es algo muy precioso de ver lo que se da en las clases de tango queer. Es muy precioso, además es como que si no tenés ni idea, no importa, podés estar. Después se genera como una ronda y un clima donde empezás a charlar, las personas que trabajan, las personas que van a tomar algo y las personas que toman la práctica. Se arma como una cuestión, un ambiente muy familiar también para ir a disfrutar. Sí, sí, lindo, lindo espacio. Yo tengo otra conmemoración y celebración, porque recuerden que el 17 de marzo del 2022, después de más de 5 años de proceso judicial, gracias a la paña y acompañamiento colectivo, Iggy logró la absolución por defenderse de un atacante lesbodiante. Esto fue reflejo de que la autodefensa es colectiva. Este año nos volvemos a encontrar para celebrar que estamos juntos en la lucha y en las calles. Esto va a ser este sábado, se convoca este sábado 18 de marzo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Parque Los Andes, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Habrá música en vivo, dinámicas de autodefensa, muestra de foto, feria, lecturas y micrófono abierto. Ante la avanzada cis hetero represiva, autodefensa colectiva, y así que bueno, convocan desde autodefensa colectiva a celebrar la absolución de Iggy y seguir por todas las luchas más, ¿no? Hay varias consignas, ¿no? Absolución para Pierina, ¿dónde está Tehuel? Estefano a la calle, autodefensa no es delito, libertad a las presas mapuches y a los niñes, la tierra robada será recuperada, yo sí te creo, gracias Iggy por defendernos. Parque Los Andes, ahí zona Chacarita, lo aclaro porque muchas veces no sabemos cómo se llama ese parque. ¿Vos, Vani, tenés algo más? Tengo otra más. En Brandon, el sábado 18 a las 3 de la tarde, hay un taller de armado de pancartas, pintura y agua coordinado por serigrafistas Quid. el lunes 20 hay otro taller de construcción de trajes para marchar en Candume. Todo esto tiene que ver con, ya lo digo, que tiene que ver el agua con nosotros, serigrafía queer, van a ser encuentros y demás, un modo más de protesta también en relación a la situación climática y el activismo. Luis María Drago, 236. Es a una, dos cuadras de Brandon también, para que se ubiquen. Estoy hoy con la ubicación. En la Tribu Mostra, mañana viernes, hay música y burlesque a cargo de Mechi Chiape y Lu Snowy. Dice que piden que traigan sus rosas y sus corazones ardientes a partir de las 9 de la noche aquí en la Tribu Mostra. Mañana, si querés seguir moviendo el cuerpo, mañana viernes a partir de las 8 de la noche en la Minga Club Cultural está la noche de samba a cargo de Flor Vignovi. También al principio es práctica y clase y después baile y joda. Tempraneras son las actividades de la Minga. No lleguen a la 1 de la mañana porque van a encontrar la puerta cerrada. No hagan a la gente trabajar de más también, respeten. No, que ya estamos grandes, somos un grupo de personas que estamos rondando, pasando los 40 y el cuerpo ya no da para quedarse hasta tarde. Y tengo una para el sábado 18, hay visitas guiadas en lo que es las muestras de marzo del Museo Metropolitano de Arte, junto a las artistas y a las autoridades. Pueden acercarse y recorrer las diferentes exposiciones a cargo de quienes son los artistas, que es muy interesante. Ahí va. Bueno, muchas actividades y seguramente muchas más seguiremos difundiendo mañana. Para planificarnos, acuérdense de participar, que todavía hay tiempo, de esta agenda que estamos sorteando. Estoy en sombras desde que vi cómo se cayó, hasta el eco de la droga del amor. Veo volver desde el futuro lo que proyecté, se decolora la repetición, la angustia se alivió. Pero se siente tan raro no sentir nada. La angustia se alivió. Pero se siente tan raro no sentir nada. Estoy despierta desde que por fin te dejé. Sabía cuál era el enganche en quererte y nunca voy a encontrarme con el mismo error. Quizás no pueda saber qué quiero. La angustia se alivió, pero se siente tan raro no sentir nada. Mezclo el aire y me esfumo, fumo el aire que besaste. Mezclo el aire y me esfumo, fumo el aire que besaste. Mezclo el aire y me esfumo, fumo. We'll be right back. 11 de la mañana. 11 de la mañana, 20 segundos, 21, 22, 23. De este 16 de marzo. ¿Cómo le sigue este día? A mí me sigue yendo un ratito a mi casa y después agarrando la bicicleta y cocinando cositas en un horno industrial. Uf, suerte, amiga. Pero después una birrita con una amiga, una persona que queremos y conocemos. A mí me sigue yendo a hacer home office a lo de Angie, así que trabajando, pero con Angie. Eso, estás aprovechando, ¿no? Estoy aprovechando esta los semanita distintos de espacios. La ciudad de Buenos Aires, ¿no? Precioso, precioso venir una semanita. Una semanita y después irte, salir del cemento, ¿no? Sí, tal vez una semanita fue muchísimo, pero una va aprendiendo cuánto venir. Vanina ya me estuvo aconsejando. Ajá. Intenso. Seguilo, que sí, vas a empezar a seguir a tus consejos, sí, no lo dudo. Sí. ¿Vos cómo seguís, Paulina? No les entendí el... El tiempo de permanencia, ir empezando a aprender cosas como para que la estadía y en ciudades una vez que te vas no sean placenteras, sumamente placenteras. Ah, hacer cositas, claro, que no te abrume tanto cemento. Exacto. Yo, si Vani me presta el inflador, podré volver pedaleando y... ¿Qué me puede esperar? Clases. Bueno, ojalá te lo preste aunque sea para que pueda volver pedaleando. Obvio, lo tengo ahí, accesible. Porque y a mano como siempre. Dijo, si me lo presta, viste, que ver. No, lo tengo ahí, accesible y a mano siempre. Ahí va. Bueno, ¿y nosotras cuándo nos volvemos a ver? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan lindo jueves y no se vayan, que ya llega la montaña.